la realidad del mundo. Si no estás en CONAICOP, no te enteras. www.conaicop.org. La entrevista con Rubén Schwartz, director internacional de CONAICOP. Una producción del Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular en Uruguay, comandante supremo para CONAICOP Radio. Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, Contacto Sur, Radio Ciudadana, 103.3 FM desde Montevideo, Uruguay. Y nos vamos a Bolivia. Vamos a hablar con Angélica Ponce Chambí. Ella es sindicalista, es de lo que se puede decir la colectividad de mujeres localizadas, en defensa también de sus logros y en avances democráticos. Angélica, un gusto tenerte en nuestro programa. Y bueno, queríamos saber más o menos en qué están trabajando las mujeres en Bolivia, en el proceso de cambio, en el proceso de reafirmación de la democracia, en el proceso de verdad y justicia y nunca más dictadura. Así es, mi hermano, muchísimas gracias. Primeramente quiero saludar por este medio de comunicación, por supuesto, a todos los hermanos y hermanas que nos están escuchando en este momento y saludarle, ¿no?, a todos, hasta donde da el alcance del medio de comunicación. Quiero hacer llegar un saludo revolucionario a todos los hermanos y hermanas. Por supuesto, aquí en Bolivia, las hermanas interculturales organizadas desde el año 1995 como organización de mujeres, buscando la defensa, por ejemplo, de nuestros derechos, la defensa a la vida misma. Con la militarización del trópico de Cochabamba nos hemos organizado para defender nuestra vida, nuestras familias. Por supuesto, ¿no? Buscando siempre la unidad o la unidad, buscando la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, por supuesto, buscando mejores días para nuestros hijos, para nuestras generaciones. Empezamos a luchar y de esa manera logramos llegar al gobierno a la cabeza del hermano Evo Morales. En la defensa de las hermanas, por ejemplo, muchas de nuestras compañeras que han perdido sus vidas por hacer respetar lo que es el derecho a los pueblos indígenas aquí en Bolivia, ¿no? Entonces, hoy por hoy podemos decir que ya retomamos esa conciencia, retomamos ese poder de poder también gobernarnos nosotras mismas, nosotros mismos, con la igualdad de género. Por supuesto, las mujeres aquí en Bolivia estamos dando el correspondiente paso de hacer respetar nuestros derechos, los derechos de los pueblos indígenas, los derechos que nos corresponde como mujeres, la participación dentro del proyecto político que tenemos en el proceso de cambio. Y creo que es bien importante reconocer que en la lucha, por ejemplo, históricamente las mujeres hemos sido puntales, ¿no?, en toda lucha, y creo que este último tiempo hemos visto y hemos resaltado, por ejemplo, la recuperación de la patria, la recuperación de la democracia, ha sido visibilizado por todos los medios de comunicación presencial, por supuesto, desde la Confederación Sindical de Mujeres Interculturales de Bolivia. Dentro de ello, también nosotros nunca hemos buscado espacios, más o menos así como que peleando por los espacios políticos, sino más bien hemos querido que reconozca el pueblo a lo que nosotros hemos trabajado. Por supuesto, no es nada fácil, no es nada rápido, cuesta tener que hacer conocer nuestra lucha, pelearla día a día para que puedan reconocer nuestros hermanos, que son los varones también, que muchas veces son machistas y no entienden, no todavía no asimilan que las mujeres estamos organizadas también para poder asumir cargos, ¿no?, en las instituciones públicas, por ejemplo, en la parte administrativa, lo que son las direcciones correspondientes y, por supuesto, dentro del gabinete del gobierno. Entonces, es una lucha constante que hacemos desde hace muchos años para buscar también de que las mujeres tenemos la obligación de poder velar el futuro de nuestros hijos. Y es por eso que nosotras, como mujeres interculturales de Bolivia, antes colonizadoras, hoy nos hemos organizado para ver cómo podemos solucionar los problemas de las mujeres. Entonces, creo que es bien importante reconocer dentro de ello. Hay muchas mujeres que son padre y madre que tienen que brindar seguridad a sus hijos, y es por eso que nosotros, como bolivianas, como mujeres interculturales, como organizaciones sociales, buscamos de que en Bolivia se pueda respetar la lucha de las mujeres, porque sin las mujeres no hay revolución, ¿no? Entonces en eso nos abocamos en luchar de que la participación debe ser equitativa con todas las hermanas interculturales, con las mujeres organizadas. Por supuesto, en Bolivia estamos reconocidas, y también, ¿no?, en algunos eventos internacionales hemos tenido participación, y dentro de ello, pues, buscando siempre, ¿no?, la unidad de todo el pueblo boliviano. Decía el eterno comandante Hugo Rafael Chávez Frías: la revolución tiene cara de mujer, y es así, ¿no?, porque la mujer es revolución. Desde el momento que es capaz de dar vida, es revolución, y la vida se engendra desde esa semilla, ¿no? Entonces, partiendo de esa base, es muy importante el reconocer el papel fundamental que juegan las mujeres en todos los procesos de cambio, porque sin ellas es casi imposible el estar permanentemente en contacto, el estar en contacto con la gente, y el papel tan importante que tiene la mujer en la vida cotidiana y en la vida de trabajo. Y como bien decías tú, la enormidad de mujeres que han dado cantidad y cantidad de cosas súper buenas, y capaz que más buenas que los hombres, y sin embargo seguimos en ese tétrico machismo internacional que existe en muchas partes, y que habría que desterrarlo, ¿no? La integración e inclusión, diría yo, que es lo principal. Así es, mi hermano, es muy, muy importante la educación, por ejemplo, desde la casa, desde el colegio. ¿Cuál es la igualdad? ¿Qué es lo que quiere nuestro mundo? Porque un mundo de machismo solo ofrece feminicidios, solo ofrece llanto, dolor para la familia. Entonces tenemos que empezar a trabajar de que los derechos son iguales para el hombre y para la mujer, y de la misma forma las responsabilidades, ¿no? Por ejemplo, aquí en Bolivia hay muchas mujeres que tienen hijos, ¿no? Muchas mujeres que tienen hijos y que sus esposos los han abandonado y tienen que ser padre y madre, ¿no? Entonces, dentro de esto, hemos buscado también de alguna forma se pueda respetar, ¿no?, esa lucha que tienen todos los días las madres de familia, y organizarse no es delito, ¿no? De manera orgánica siempre buscamos el bienestar en conjunto para la comunidad, para el Estado, para todas las hermanas organizadas, ¿no? Entonces, nosotros como hermanas organizadas aquí en Bolivia coincidimos, ¿no?, en buscar nuestros beneficios, por ejemplo, en tema de proyectos desde el campo, por supuesto la participación dentro de la Cámara de Diputados, dentro de la Cámara de Senadores, asambleístas departamentales, concejalías, y por qué no ser gobernadoras de nuestros gobiernos departamentales, ser alcaldesas, por supuesto, esa es una gran meta. En una de las ambiciones que tenemos, por ejemplo, como mujeres, es que nosotros en la historia de Bolivia no solamente podemos tener, pues, mujeres por accidente en representación de la República, en la representación de nuestro Estado plurinacional, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en la historia de Bolivia hay dos mujeres que ya serían con Lidia Geyler y la señora Janine Áñez, que estarían entrando como presidentas, pero ellas no han sido electas por el pueblo, sino que más bien por accidente han llegado a ser presidentas, ¿no? Entonces, una de las grandes ambiciones como mujeres, pues algún día tener una mujer presidenta electa por el pueblo, ¿no? Entonces, esa es la lucha que tenemos nosotros como mujeres, ¿no? Una lucha que nosotros desde CONAICOP, desde el Consejo Nacional Internacional de la Comunicación Popular, estamos dispuestos a ayudarlas, apoyarlas, a lo que es en la parte comunicacional, a brindarle todo nuestro apoyo a nivel nacional de Bolivia y a nivel internacional, como lo hacemos con todas las representaciones que así se nos acercan y nosotros nos acercamos a ellas, porque creemos que la igualdad es un derecho humano fundamental. Entonces, el respeto hacia la otra parte, hacia el otro sexo, y también el respeto a lo que es la diversidad sexual, también creo que hay que jugar ese papel enorme en género, en equidad, en igualdad. Ángela. Así es, mi hermano, así es. Muchas gracias más bien por la entrevista. Estamos muy agradecidas. Hemos pasado momentos muy terribles aquí en Bolivia. Sinceramente nunca vamos a poder olvidar, es un recuerdo oscuro que tenemos. Hasta hoy seguimos buscando la justicia, ¿no? Como sectores sociales. Todavía no hay un preso detrás de las rejas después de habernos acribillado, después de habernos maltratado, porque aquí en Bolivia no había Estado de Derecho, ¿no? Cuando hubo el golpe de Estado, había persecución, había amedrentamiento, donde lo único que nosotros hemos buscado es que respeten nuestra vida, respeten nuestras decisiones, respeten la democracia. Sinceramente, la mayoría del pueblo tiene que tener el poder de decidir por su patria cuál va a ser el futuro. Y es por eso, ¿no?, que hoy nuevamente volvemos al gobierno para poder también brindar la seguridad a nuestros hermanos, hermanas bolivianas, de que una Bolivia que ha emprendido hacia el éxito no se va a quedar en el mismo lugar. Más allá de que nos hayan saqueado, más allá de que nos hayan matado, la nueva esperanza es volver a recuperar lo perdido, volver a sanar esas heridas, por supuesto, buscando siempre la justicia. No buscamos venganza, no buscamos amedrentar a nadie, no buscamos hacer daño a nadie, solamente buscamos justicia y de esa forma también empezar a trabajar también desde nuestro Estado plurinacional. Todos los hermanos, hermanas, empezamos a trabajar para nuevamente recuperar la economía que hemos perdido. Exactamente, hay una frase muy grande que era de Rodolfo Arismendi, un comunista uruguayo, que decía: pueblo que olvida su pasado tiende a repetir los errores. Por eso es que hay que buscar la verdad, la justicia, que Áñez, Camacho, Murillo y toda esa gente que fue en ese tétrico momento de noviembre del 19, pague lo que acometió contra el pueblo. Yo lo sufrí personalmente muchísimo en esos días, estando transmitiendo en directo desde todas las partes de Bolivia. Me llamaban, pedían exhortos a la sociedad internacional a que se denunciara, estuvimos permanentemente haciéndolo, porque más allá también de muertos, de torturados, de encarcelados, también estuvo esa violencia psicológica que se hizo en contra de todo el pueblo, principalmente en contra de los pueblos originarios, porque hay que decir la realidad: el gobierno de Sanguinetti Áñez fue un gobierno nazista, cuando digo nazista es un gobierno en contra de los pueblos originarios, clasista al máximo y fascista a su vez. Entonces, lo digo con profunda preocupación de que la justicia boliviana, y discúlpame lo que voy a decir, no haya tomado cartas en el asunto y no haya un solo preso por todos estos desmanes que cometieron, tanto desmanes contra los derechos humanos como también con los famosos temas económicos, donde se robaron todo lo que había y todo lo que podía haber. Angélica. Así es, mi hermano, es muy lamentable recordar esos días pasados que sinceramente a nosotros, a los pueblos indígenas, nos llamaron semi-animales, ¿no? Bestias inhumanas, ¿no? Lamentablemente son cosas terribles que sinceramente hemos pasado, pero bueno, hay una gran esperanza de volver a recuperar esa estabilidad social, esa estabilidad económica, la armonía entre todos los bolivianos, que es lo más importante, ¿no? Que volvamos a recuperar ese espacio que habíamos ganado en los 14 años, mi hermano. Muchas gracias por la entrevista, mi hermano. Quiero saludar a todos los hermanos que por este medio de comunicación estamos llegando y, por supuesto, siempre estamos para poder escuchar en cualquier momento, hermano. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Angélica, y será hasta dentro de poquitos días donde vamos a estar llamando de vuelta para saber exactamente cómo va el movimiento, cómo va los cambios y qué otros cambios se pueden venir. Muchísimas gracias, Rubén Suárez, desde Montevideo, Uruguay. Muchas gracias, hermano. Saludar a nuestros hermanos de Montevideo, Uruguay. Por supuesto, un saludo revolucionario a todos los hermanos y hermanas. Muchas gracias. Si no lo escuchaste en Conaicop, no estás en la onda. En la onda de la comunicación popular. www.conaicop.org